Ahora sí que estamos en la sección de el cuidado, el capítulo tercero, el cuidado, y hemos llegado a el cuidado en relación, dice Shantideva, en relación con las aflicciones. Así que este capítulo, esta sección del capítulo se llama el cuidado con respecto al abandono de las aflicciones. Y entonces Shantideva nos va a decir, nos va a que tengamos cuidado, primero por todos los inconvenientes que tienen las aflicciones, quiere, y tenemos que sernos muy, muy conscientes de todo el daño que nos causa el apego, el enfado, la ignorancia y todas las demás. El daño que nos causa, que además nos causa durante mucho tiempo, toda la vida se van haciendo daño las aflicciones. Y si no tenemos cuidado, el resto de nuestra vida y el resto de las vidas futuras va a ser algo una experiencia muy desagradable si seguimos teniendo aflicciones. Entonces, tenemos que, cuando dice sentido, nos va a explicar también cuando trabajamos con las aflicciones, obviamente, si llevamos toda la vida con ellos, con ellas. Llevo toda la vida con el enfado, con apegos, celos, orgullo, cada uno tiene sus aflicciones, sus emociones negativas. Entonces, por supuesto, requiere un esfuerzo. No es fácil, requiere mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Entonces, Santibán nos va a decir que ese esfuerzo vale la pena, que no tenemos que desanimarnos, sino que vale la pena hacer todo ese esfuerzo. Nos va a explicar por qué vale la pena. Y por último, la última parte del capítulo nos dice que estas aflicciones tenemos que sentir mucha alegría porque se pueden erradicar de una forma irreversible. ¿Sí? Porque no tienen realidad intrínseca, porque se basan en una distorsión, no forman parte de nuestra esencia, podemos erradicarlas para siempre. Así que debemos sentir mucha alegría, mucho, mucho entusiasmo por eliminarlas y sentirnos muy afortunados por esta oportunidad. Entonces, la primera estrofa, estamos en la estrofa número 28, dice: aunque enemigos tales como el enojo y el deseo vehemente, no tienen piernas ni brazos, ni son valientes, ni sabios, ¿cómo es que me han hecho su esclavo? Bueno, aquí la palabra que usa Santiago es enemigos, y vamos a pensar unas cosas para ver qué es lo que cómo Santiago plantea el tema de las aflicciones. Entonces, imagina que tienes, no sé, algunos seguro que os ha pasado, tienes tu hija de 13 años, y está entrando en la adolescencia, y entonces ves que tu hija empieza a tener amistades, amigas en el colegio peligrosas. Y empiezas a tener comportamientos un poco raros tu hija, y sabes que se junta con unas niñas que no te gusta nada. Y entonces entras, digamos, te pones alerta y tienes un poco de miedo porque es muy peligroso que le influyan estas niñas, porque puede echar por tierra todo el curso, toda su vida. Entonces tú lo piensas y un día decides que vas a coger a tu hija, la vas a sentar en la mesa, bueno, y le vas a explicar, ¿no? Le vas a explicar que tenga cuidado con quién se junta, lo peligroso que es. Le vas a dar la charla, ¿sí? Bueno, esto es lo que hace Shantideva con nosotros, exactamente igual. ¿Sí? Nosotros somos como una niña, un niño que acaba de entrar en la familia, acaba de llegar a la familia de los bodhisattvas. ¿Sí? Tenemos adolescentes, incluso ni adolescentes, ¿no? Niños, pero tenemos amistades peligrosas, muy peligrosas, que nos hacen lo que quieren con nosotros, que son esas emociones negativas. Tenemos enfados y apegos, adicciones. Entonces, papá Shantideva nos va a dar la charla. Entonces, igual que nosotros haríamos con nuestra hija, ¿no? Realmente con mucha preocupación, ¿sí? No, no lo haces por hacerle daño, ni lo haces por, no sé, por controlarla, o poner límites, o por, no sé, tenerla bajo tu control. Lo haces por ella, quieres que tenga cuidado, que no se junte con esas niñas, que es muy peligroso. Entonces, Shantideva nos está hablando igual. Y usa la palabra enemigos. Todo el tiempo, todo el discurso se basa en eso. Estas aflicciones son tus enemigos, tus amistades peligrosas. ¿Sí? Entonces, pero hay algo también interesante aquí, ¿no? Seguro que os ha pasado a vosotros, a alguien, tu hija de 13 años, cuando tú le das la charla, te escucha, te va a escuchar, te va a hacer caso. Se le va a entrar por un oído y le sale por otro. Entonces, tú quieres conseguir que te haga caso. Entonces, lo mismo hacemos nosotros. Vamos a escuchar a Santideva. Vamos a escucharle. O simplemente, ah, esto es lo que dice Santideva, esto es lo que dice. ¿No? Pero Santideva realmente es Santideva y toda la tradición desde Buda realmente tiene compasión, está muy preocupado. Santideva está muy preocupado por nosotros, realmente preocupado. ¿Sí? Entonces va a intentar explicarnos, va a intentar convencernos de lo dañinas que son estas emociones. ¿Cómo tenemos que hacer algo? No puedo juntarme con esas amistades peligrosas. No puedo juntarme con ellas. Entonces dice, lo primero que dice aquí, el deseo, el enfado, sí, no tienen piernas, no tienen brazos, no son valientes, no son sabios, pero nos mantienen, hacen lo que quieren con nosotros, como un esclavo, lo que quieren. ¿Eh? Cuando surge el enfado, no tengo ningún control. Las emociones, la característica de las aflicciones es que me controlan. Si no hay aflicciones, estoy bien, estoy en paz, puedo leer, puedo ver una peli, puedo meditar, puedo tomar un café con un amigo. Pero si hay una emoción, hay apego, hay enfado, hay envidia, no puedo hacer nada de eso. Si estoy lleno de celos, no puedo tomar un café con una amiga, no puedo ver una película, no puedo leer una novela, no puedo hacer nada. Por supuesto, no puedo meditar, nada. Soy completamente esclavo de las aflicciones. Pero entre todas las aflicciones aquí está el deseo. El deseo es como una clave importante, ¿sí? Podemos decir desde una perspectiva amplia, el deseo es la aflicción principal. Pero ¿cuál es el contexto? Lo que nos ha hecho nacer es el deseo. Lo que nos hace nacer con un cuerpo que sufre y una mente que sufre es el deseo. ¿Sí? Y que estoy hablando de lo que llamamos los 12 eslabones. ¿Sí? Cuando nosotros estamos muriendo, durante la vida hemos hecho muchas cosas motivadas por aflicciones. Otras, bueno, también hemos hecho cosas positivas. ¿Sí? El caso es que todo lo que hacemos deja unas impresiones. Cuando morimos, una de esas impresiones. No, cuando morimos surge el deseo. Y el deseo que surge, si os recordáis la enseñanza de los 12 eslabones, es yo no quiero, no deseo separarme de mis amigos, de mi familia, de mi mundo, de mi casa, de mis objetos. Es el deseo de no quiero separarme de esto. Y no quiero tampoco separarme de mi cuerpo. Eso es deseo. Y sobre todo, fundamentalmente, no quiero separarme del yo que he construido. Toda la vida estoy construyendo mi yo, mi identidad. No quiero separarme de todo eso. Eso surge con mucha fuerza cuando estamos muriendo, todas las personas que estamos en la ignorancia, realmente. Entonces, como el proceso de la muerte continúa, sigo, cada vez estoy más débil, cada vez tengo más desconexión con la vida, con las personas, con mi mundo, ese deseo, en lugar de desaparecer, lo que ocurre es que se intensifica y viene una intensidad del deseo que si le llamamos, el nombre que le damos, aferramiento, que es el siguiente eslabón. Y es un deseo muy compulsivo de algún modo, entre comillas, de recuperar lo que he perdido. Quiero volver a tenerlo. Quiero volver a nacer, quiero volver a tener un cuerpo, quiero volver a tener cosas, ser alguien. Eso se llama el aferramiento. Y esto lo experimentamos todos, aunque creamos, aunque no crean estas cosas. Da igual que no crean esto, va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, el aferramiento y el deseo, lo que ocurre con estos dos deseos es que cogen una de esas impresiones que hay en la mente, de alguna manera la cogen y la nutren. ¿Sí? Como si tenemos una semilla, tenemos un montón de semillas, cogemos una y empezamos a poner agua, a echar agua, a poner abono. especialmente esa semilla, esa impresión se nutre y entonces surge el impulso a volver a nacer. Y es el siguiente eslabón, lo llamamos existencia. Y entonces nacemos, y aquí estamos. Esto nos ocurrió antes de nacer en esta vida. Esto es lo que nos ocurrió, y aquí estamos. Entonces, todo lo que hemos experimentado esta vida, y en particular todos los estados de frustración, insatisfacción, enfermedades, miedos, fracasos, todo es por aquel deseo. Entonces, este cuerpo se dice, estos agregados, que es el lenguaje, ¿no? Los cinco agregados, están contaminados por el deseo aquel antes de nacer y las impresiones de nuestras acciones, que se llama el karma. Entonces, por eso decimos, ¿os acordáis? Cuando hablo de los cuatro sellos, tenemos todos los fenómenos compuestos son impermanentes y el segundo de los cuatro sellos es todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Estamos hablando de eso. Estos agregados están contaminados, este cuerpo-mente están contaminados por el deseo aquel que hizo que apareciera y por el karma, con el cual estamos experimentando sufrimiento. Y estamos, además, no solamente experimentamos sufrimiento, porque, bueno, después de todo eso puede durar 80, 90, 100 años, que es lo que dura este cuerpo. Ese es nuestro problema. El problema es que si nos damos cuenta, nosotros no podemos evitar seguir creando sufrimiento. No podemos escapar de seguir creando impresiones, porque nos dominan las aflicciones, las emociones negativas. Sigo haciendo acciones que dejan impresiones para experimentar sufrimiento. Y no puedo evitarlo. Y cuando muera, porque no he trabajado la mente, porque no he desarrollado sabiduría, cuando muramos, va a surgir el deseo. No voy a poder evitarlo, porque no es una cuestión de fuerza de voluntad, es todo un mecanismo inconsciente que está en nuestro ser. Entonces vamos a volver a nacer y se va a volver a repetir lo mismo. Con la diferencia que quizás, probablemente, casi muy probablemente, no volvamos a nacer como seres humanos, sea algo mucho más inferior, mucho menos evolucionado que un ser humano. Entonces, esto es lo que está diciendo Shantideva, es el deseo hace lo que quiere conmigo. Aunque yo dijera, no, yo no quiero volver a nacer, ya tengo bastante con esta vida, no puedo hacer nada. Aparece el deseo y no tengo más remedio que volver a nacer. Y puede ser que nazca como un animal, aunque no quiera. El deseo hace lo que quiere conmigo. Entonces, es un enemigo, ¿sí? Las amistades peligrosas son enemigos. No tienen, no se ven, no tienen, no me seducen, no tienen como habilidades, pero ahí están, ahí están. Ahora, hay un maestro que se llama Dharmakirti. Hablamos ya alguna vez, alguna cita de Dharmakirti decía que si eliminamos las demás aflicciones, pero todavía deseo, seguimos creando, seguimos renaciendo, seguimos creando sufrimiento, ¿sí? Entonces, solamente cuando eliminamos el deseo, ¿sí? Conseguimos parar el renacimiento. Pero si eliminamos el deseo, si conseguimos evitar que haya deseo, da igual cuántas impresiones hay en la mente, da igual cuántas impresiones, si no hay deseo, se acaba el sufrimiento. ¿Sí? Entonces tenemos que desarrollar la sabiduría. Dice Maitreya en el ornamento de los sutras Mahayana. Dice, las aflicciones te destruyen. Destruyen a los seres sintientes y destruyen tu ética. Estás arruinado. Los maestros te reprenden y además renacerás en un estado sin ocio. Así que las aflicciones nos controlan, nos llevan a hacer cosas muy dañinas y entonces volvemos a nacer, pero en estados mucho más, sin ninguna libertad, sin ningún ocio, mucho más complicados. ¿Sí? Entonces dice, Shantideva continúa, porque estrofa 29, porque mientras invaden mi mente a su antojo, alegremente me causan daño. Ser paciente y no enojarme con ellas es una posición inapropiada y patética en la que tener paciencia. Entonces, como invaden mi mente a su antojo, y alegremente me causan daño, entonces ser paciente con ellas y no enfadarme con ellas no es apropiado, es patético, es inapropiado. No, no tiene sentido tener paciencia con las aflicciones. Entonces, por una parte, dice, invade mi mente a su antojo. No te, las aflicciones les da como que tienen una identidad, ¿no? Entonces, las aflicciones, cuando quieren, vienen, aparecen en la mente, a su antojo. Y están muy tranquilas, mi enfado, mi apego, están muy tranquilas de que no voy a hacer nada. No las voy a intentar. Entonces, a su antojo, alegremente. Me vienen, aparecen cuando quieren, me hacen daño. Sí, no se preocupan para nada. No tiene nada, no me tienen ningún miedo. Sí, dice, esto es lo que quiere decir, ¿no? No me tienen ningún miedo. Porque yo no voy a hacer nada, les voy a hacer nada. No voy a nunca luchar contra ellas. Y entonces me hacen experimentar sufrimiento, un sufrimiento sin fin, ilimitado. ¿Cuál es el sufrimiento? Renacemos, por culpa de las emociones, renacemos una y otra vez, una y otra vez. No hay fin. Y siempre con un cuerpo contaminado que va a experimentar sufrimiento. ¿Sí? Entonces, Santiago dice, no, ¿cómo puedes seguir siendo tan condescendiente con estas aflicciones que juegan contigo dentro de ti, alegremente, se pasean por dentro de ti en tu vida? ¿Cómo puedes tener paciencia con ellas? Y continúa. Aunque todos los dioses y antidioses se levantaran contra mí como enemigos, no podrían arrastrarme y arrojarme a las llamas de un reino sin gozo de dolor implacable. Pero esos enemigos fuertes y poderosos, mis emociones perturbadoras, pueden, en un instante, arrojarme a ellas. Lo que cuando suceda hará que ni siquiera queden las cenizas del rey de las montañas. Entonces aquí está diciendo las aflicciones son un sufrimiento sin límite. ¿Y cuál es el sufrimiento? Lo compara con imaginamos que todos los dioses, los antidioses, todos los seres humanos nos atacaran, fueran enemigos nuestros. Lo más que puedo hacerme, todos estos seres que van contra mí, lo más que me pueden hacer es matarme. ¿Qué es matarme? Que separan la mente de este cuerpo. Entonces mi mente se separa de este cuerpo. Se acabó la experiencia de este cuerpo. Pero las aflicciones no hacen eso. Las aflicciones me hacen renacer una y otra vez en innumerables cuerpos, en innumerables vidas, con sufrimientos a veces terribles. Y aquí dice el sufrimiento, las llamas del reino sin gozo, el dolor implacable. Entonces estas llamas es cuando las llamas del infierno, de este lugar, cuando el rey de las montañas. Si estas llamas llegan al rey de las montañas, la montaña más grande que existe, ¿no? Llegan al Himalaya, ¿no? Las llamas de ese infierno arrasan, hacen cenizas el Himalaya. Entonces, ese es el fuego al que nos lanzan las aflicciones. Si no hay ninguna felicidad, ¿sí? Si nos siguen controlando, nos van a llevar una y otra vez. Ahora tenemos suerte, somos seres humanos. Pero una y otra vez nos van a llevar al reino del sufrimiento. Pero esto lleva ocurriendo. Esto lleva ocurriendo incontables vidas en el pasado. Incontables vidas no hemos controlado las emociones, las aflicciones. No las hemos dominado. Nos han dominado, a nosotros. Si no hacemos nada, seguirán haciéndolo incontables vidas en el futuro. Sí, aunque tengamos un momento de una vida humana que hay sufrimiento, pero quizás en comparación con el sufrimiento de animales o espíritus, o quizás menor, ¿no? Pero no va a durar mucho si seguimos dominados por las aflicciones, no va a durar mucho. El sufrimiento va a ser mucho más. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, nos parece horrible, ¿no? Cuando hay un país que invade a otro y comete un genocidio. Sí, nos sorprende, lo hemos vivido hace poco, ¿sí? Como nos indigna, nos parece como terrible, ¿cómo se puede hacer eso? Pero las aflicciones que tenemos dentro de nosotros no nos indignan, no nos importan, cuando nos van a llevar a mucho, mucho peor que un genocidio, mucho, algo mucho más grave, ¿sí? Entonces debemos darnos cuenta del gran peligro. No es que alguien va a un país o que alguien mate. El gran peligro es estas emociones, estos enemigos, estas amistades peligrosas que tenemos dentro. Son muy poderosas. Dice aquí, ¿no? Dice, son muy fuertes y poderosos, estas emociones perturbadoras. Mis emociones, dices, continúa sentido 32. Mis emociones perturbadoras son enemigos duraderos sin principio ni fin. Ningún otro enemigo puede ser así por tanto tiempo. Bueno, es que sin principio ni fin, esto es lo que he dicho antes, es como, ¿cuánto tiempo llevan dañándonos las aflicciones? ¿Cuántas vidas? Innumerables, no hay fin. Y si ahora veo cómo estoy, si veo mi situación ahora, ¿cuánto daño van a hacer en el futuro? Incontables vidas. Todavía no tengo la capacidad de controlarlas. Y dice, los enemigos ordinarios no son tan dañinos. Una persona puede, nuestra experiencia, ¿no? Hay personas que nos han hecho daño en la vida. ¿Cuánto ha durado? Ah, alguien me hizo daño hace 10 años, hace el año pasado, hace 20 años. Dura un tiempo. Pero incluso alguien que me ha hecho daño en otras vidas fue mi mejor amigo, como dice la enseñanza, fue mi madre, la persona que más me ayudó. En el futuro, en otras vidas, va a ser una persona que me ayude, que me apoye. Las personas que hacen daño, por muy dañino que sea, no es para siempre, es limitado, es temporal. El mejor amigo de otra vida hoy es la persona que me hace daño. Hoy el enemigo la próxima vida es mi madre, es mi hijo. Sin embargo, estas aflicciones nunca, nunca, nunca me van a dejar de hacernos daño. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Nunca. Es como, estamos en una situación muy, muy peligrosa. Por tanto, dice, no es apropiado ser amigo de las aflicciones. Tienes que cortar con estas amistades. ¿Sí? Y dice, en la estrofa, dice, con todos los demás, tener cercanía y servirles amablemente trae beneficios y felicidad. Pero tener cercanía con mis emociones perturbadoras solo me lastima con aún más dolor. Entonces, con las demás personas. Cuando tengo un enemigo, puedo ser hábil y puedo intentar reconducir la situación, puedo hablar con él, puedo invitarle a algo, puedo, con el tiempo, puedo conseguir que la situación se calme, puedo perdonarle, puedo incluso se convierte en un amigo que me ayuda, que me apoya. Puedo acercarme a la persona y puedo crear una relación positiva. ¿Sí? Esto lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, con todo en España, lo hemos visto en el conflicto con ETA, ¿no? Todo el conflicto con ETA, ¿cómo se resuelve? Cuando al final hay toda esa reconciliación de los verdugos, las víctimas. Eso ocurre, eso puede ocurrir y eso es lo que resuelve. Pero con las aflicciones no podemos hacernos amigos. Nunca van a ceder, nunca nos van a, no, es, nunca nos van a ayudar. Siempre nos van a hacer daño. No puedo hacerme, no puedo tener, tengo mi, un apego y entonces voy a tratar bien a mi apego, voy a cuidarle, voy a. Me va a seguir controlando, haciendo lo que quiera conmigo. Sí. Entonces, no podemos, esto es lo que quiere decir, no podemos acercarnos, no podemos ser complacientes con estas emociones, ¿no? Entonces, tenemos que contrarrestarlas, y contrarrestar las emociones lleva tiempo. No es una, no es, no aplicas el antídoto un momento, tienes enfado. Y aplicas el antídoto y te resuelves. No, es mucho tiempo, continuamente tenemos que aplicar los antídotos muchas veces. Entonces, que a veces nosotros sabemos, ¿no? Tenemos, no sé, celos, tenemos problema de celos, sabemos cuál es la solución y hacemos una meditación, aplicamos una forma de pensar, pero no es suficiente. Hay que hacerlo muchas veces, con una forma continuada, constante, como un río, que fluye. Entonces, tenemos que esforzarnos realmente. Trabajar realmente la emoción esa que nos hace daño. Entonces continúa Shantideva, dice: estos enemigos antiguos y persistentes son la única causa de que los daños masivos se multipliquen sin control. ¿Cómo puedo estar alegre y no aterrorizado en el samsara si les concedo un lugar seguro en mi corazón? ¿Dónde puedo encontrar la felicidad si en una red de apegos dentro de mi mente acechan como guardianes de mi prisión del samsara, convirtiéndose en mis asesinos y carniceros en reinos sin gozo y otros similares? Es que son antiguos. Hace mucho tiempo, son muy persistentes y es lo que hace que se multipliquen. Sí, hemos hablado mucho, alguna vez, ¿no? Yo tengo unos sufrimientos ahora mismo. Mañana por la noche tengo más. Mañana por la noche, en todo el día de mañana, seguro voy a dejar impresiones negativas en la mente que van a hacer experimentar sufrimiento. Cada día. Puesto que nos controlan las aflicciones, cada día estoy creando más sufrimiento. Cada día más. Sí, esto, claro, nosotros no lo vemos, no lo entendemos, pero si pudiéramos tener un poco de lucidez hoy, el día de hoy, ¿cómo ha ido el día? He tenido momentos de enfado o de apego, de deseo, de envidia, de orgullo, de vanidad, de ignorancia. De ignorancia siempre, seguro. Yo. Es que he hecho cosas que han dejado huellas en la mente y esas huellas van a traer, cuando se activen, van a traer consecuencias de sufrimiento. Es como muy persistente. ¿Cómo puedo estar alegre? ¿No? Entonces dices, ¿cómo puedo estar alegre? Debería estar aterrorizado, debería estar en pánico donde estoy. ¿No? Sí. Como antes si les concedo un lugar seguro en mi corazón, si están seguras dentro de mí, porque nunca las voy a atacar. ¿Cómo puedo estar tranquilo en la vida? Mañana voy a tener mi samsara, es más largo. ¿No? Esto lo decía mucho Lama Zopa, esta venerable Lama Zopa Rinpoche, esta frase. Decía: hoy mis samsaras son, no sé, 5.000 millones de eones de sufrimiento. Bueno, mañana 6.000 millones, más largo todavía. Mañana va a ser más largo, no puedo, y no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Porque no controlo. Están seguras dentro de mí las aflicciones. Entonces dice, ¿dónde puedo encontrar felicidad? Hay una red de apegos, ¿no? Está, ¿no? ¿Cuál es la fuente de todas las aflicciones? El origen, la causa raíz, ¿cuál es? ¿Acordáis? Hablábamos de las seis aflicciones raíces. Dentro de las seis aflicciones raíces hay las cinco visiones. Las cinco visiones, y está la visión del yo. La visión de la conexión transitoria. Esa es la raíz de todas las aflicciones, la visión del yo. ¿Qué significa? Que cuando experimentamos los agregados, aparece un yo, ¿sí? Entonces ese yo, la visión del yo, esa aflicción, ese yo lo percibe existiendo inherentemente, que existe por sí mismo, y lo aferra como existiendo inherentemente, ¿sí? Esa es la raíz. El apego, el deseo, el enfado, todos los demás. ¿Sí? Entonces, todas las demás aflicciones son como una red. ¿Sí? ¿No? Y podemos decir, es como una red como una telaraña. Entonces, todas esas aflicciones nos están atrapando en el samsara. ¿Sí? Nos atrapan. Es como la telaraña, como los mosquitos que se quedan pegados. Nosotros continuamente nos quedamos pegados, atrapados en pequeños momentos de enfado, de apego, todo eso. Y luego la araña que ha creado la red es esa visión que se aferra al yo. Esa es la araña. ¿Sí? Entonces continuamente la vida nos estamos como atrapados en la telaraña de aflicciones. Y entonces lo que nos mata, lo que nos destruye, es el aferrarse al yo, el aferrar que el yo existe realmente, por sí mismo. Entonces dice, estamos atrapados en samsara, es como una cárcel. Entonces, ¿cuáles son los guardianes de esta cárcel? ¿Quiénes son los guardianes que nos impiden salir? Las aflicciones. Es otra metáfora. ¿Y quiénes son los que nos asesinan una vida tras vida? Como carniceros en un matadero que se dedican a matar, no sé, corderos. ¿Quiénes nos asesinan vida tras vida? Las aflicciones. Como carniceros en un matadero. Entonces tengo que hacerme consciente de lo que tengo dentro. ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar felicidad con esto? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, entonces, cuando sí, nos hacemos conscientes, entonces tenemos que generar, dice, nos va a decir sentido, va a generar la determinación. Tengo que acabar con, no puedo ser tan complaciente con las emociones, tengo que destruirlas. Entonces dice en la estrofa siguiente, 36, dice, por lo tanto, nunca abandonaré mis esfuerzos en esto hasta que directamente yo mismo aplaste definitivamente a estos enemigos. Habiéndose enfurecido con alguien que les causó incluso un daño menor y ocasional, aquellos con un orgullo desmesurado no dormirán hasta haber aplastado a ese enemigo. Entonces aquí tenemos, tomamos la decisión, o sea, cuando vemos lo que está pasando. He sido hasta ahora muy tolerante con las aflicciones, me deja llevar, no he hecho nada contra ellas y no me he dado cuenta de las consecuencias de esto. Ahora me doy cuenta, tomo la decisión, voy a contrarrestarlas, voy a acabar con ellas. Tengo que hacer el esfuerzo por eliminar las aflicciones y sobre todo eliminar la raíz. Es decir, tengo que tener la sabiduría, desarrollar la sabiduría, esa cualidad que ve que ese yo que aparece en los agregados no tiene existencia inherente. Está vacío de existencia inherente. Tengo que desarrollar, tomo la decisión. Y voy a esforzarme, ¿no? Voy a esforzarme por conseguirlo. Entonces aquí, en la palabra voy a esforzarme, ¿no? Y Santiago lo compara. Cuando alguien me hace daño, ¿sí? Cuando me hace un daño, alguien me hace daño, aunque no sea muy grave, dice, aquellos con orgullo desmesurado no duermen hasta haber aplastado a ese enemigo. Entonces, cuando alguien me hace daño, puedo estar toda la noche sin dormir pensando en lo que le voy a decir a esa persona, cómo se lo voy a decir, o pensando cómo vengarme, maquinando algún tipo de estrategia. Entonces, si es alguien con un daño pequeño, hago esto. ¿Cómo no hago lo mismo con las emociones, que el daño es increíblemente, incomparablemente mayor? Que estar día y noche maquinando cómo destruirlas, cómo eliminar este enemigo. Así que el esfuerzo, sí, tenemos que darnos cuenta, el esfuerzo de practicar, de desarrollar sabiduría. Bien, entonces con esto llegamos, lo que ahora has sentido a empezar a hablar es que realmente es verdad que ya requiere esfuerzo, requiere mucho esfuerzo, que requiere un trabajo de eliminar las aflicciones, pero que este trabajo, este esfuerzo, sí, vale la pena. Entonces dice la siguiente estrofa, aquí lo que se trata es de ponernos en una actitud, en una forma de pensar, una forma de estar, en que voy a protegerme de estas aflicciones que hay dentro de mí. Y dice, y si mientras se enfrentan en plena batalla contra aquellos con emociones perturbadoras, que van a acabar sufriendo una muerte natural de todos modos, aquellos obsesionados con aplastarlos vengativamente van a ignorar el dolor de ser golpeados por las armas de flechas o lanzas y hasta lograr sus objetivos. Nunca van a huir en dirección contraria. Es necesario mencionar que no debo desanimarme ni postergar las cosas, aunque me causen cientos de sufrimientos, cuando ahora me esfuerzo por vencer definitivamente a mis enemigos naturales, mis emociones perturbadoras, que son la fuente continua de todos mis sufrimientos. Bueno, aquí hay dos estrofas muy largas, entonces lo que dice es, estamos en una batalla. Entonces hay personas en medio de la batalla, estás luchando contra tus enemigos están llenos de ira, de rencor, de emociones perturbadoras y van a morir de todas formas. Si no mueren en la batalla, van a morir de forma natural. Sin embargo, estoy en la batalla, estoy obsesionado con destruir a mis enemigos, con rencor, con venganza. Y cuando estoy en la batalla, estos enemigos que dice están poseídos por emociones negativas y van a morir de todas maneras. Y yo estoy obsesionado por matarles, destruirles. Y cuando estoy en esa batalla, en esa guerra, en esa batalla, no me importa que me hieran, que me den golpes, que me claven flechas, lanzas, me disparen, no me importa nada. Y voy a, hasta que no logre acabar con mis enemigos, no voy a cejar. ¿Eh? Hasta que no acabe con ellos. Entonces esa es la situación. Entonces dice, de nuevo, comparándolo, ¿no? Entonces Santiago dice, entonces, si soy capaz de hacer eso en una batalla y sufrir los golpes, las lanzas, las balas, ¿cómo no? ¿Cómo voy a desanimarme por vencer las aflicciones que me causan sufrimientos incalculables, que me han causado un sufrimiento infinito? Entonces, por supuesto que es un trabajo, ¿eh? Por supuesto que requiere esfuerzo y sacrificio, como una batalla. Pero si lo hago en una batalla por algo absurdo, gente que se va a morir de todas formas, quiero matar a mi enemigo que se va a morir igual. Entonces, ¿cómo no voy a hacerlo por vencer a las aflicciones? ¿Sí? Entonces, comparando, ¿no? Entonces, fijaros, la idea es, yo tengo un problema con el enfado, pongamos, ¿no? Entonces, es como que me cuesta un montón, porque me doy cuenta que el enfado me ocurre de repente, me explota, ¿no? O tengo un problema con la pereza. No, entonces tengo que hacer un esfuerzo inmenso. Entonces Santiago está diciendo, compárate con alguien que está en una batalla, que no le importa que le claven una flecha, que le corten un brazo, pero quiere vencer a los enemigos con ese coraje. Lo que estás haciendo, venciendo a tu pereza, a tu enfado, es mucho más importante, mucho más relevante. Entonces es como, la forma de pensar es que si tengo en mente esa comparación, compararme con ese tipo de personas, ¿sí?, me ayuda a tener ánimo, a tener coraje para vencer y esforzarme, para no desanimarme ante lo que me cuesta vencer las aflicciones. Como tengo en mente eso, ¿sí? Podemos ver muchos ejemplos. Gente que quiere por conseguir algo, por conseguir dinero, por conseguir prestigio, por conseguir una posición social, todo lo que se esfuerzan, todo lo que sufren, todo lo que hacen. Entonces me comparo con ellos lo que yo quiero conseguir. Da igual el esfuerzo que me cueste. Luego la otra cara, por supuesto, ¿no? Es esas personas que están en una batalla, que están dominadas por las aflicciones, realmente son objeto de compasión. ¿Sí? Van a morir igual, están llenos de aflicciones. Después de la muerte, ¿dónde van a ir? Todo el daño que han causado, van a seguir renaciendo en mundos inferiores. Entonces, en lugar de luchar contra ellos, son objeto de compasión. Pero las aflicciones, mis enemigos internos, no son objetos de compasión. Hay que destruirlos. Hay que eliminarlos lo más posible. Entonces, no puedo ser complaciente y tengo que tener paciencia con el esfuerzo que me cuesta. Practica la paciencia, ¿sí? ¿No? Entonces, es interesante que Santiago es muy consciente, cuesta mucho eliminar las aflicciones, cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, no es fácil. Entonces, la práctica, la paciencia, ¿sí? Igual que tienes paciencia cuando, no sé, hace mucho frío o cuando tienes un esguince o te duele la cabeza, tienes que tener paciencia. Es paciencia con el practicar el Dharma, con la práctica de la meditación, con la práctica de las cualidades, ¿sí? Y con la práctica de eliminar las aflicciones. Entonces, ¿por qué tenemos que tener paciencia, ¿sí?, ante estas dificultades, ¿no? Entonces, por supuesto que es difícil, ¿sí? Eso no es cuestionable. Entonces, la práctica es la paciencia. ¿Por qué? Y Santiago responde en la estrofa 39. Dice, si las heridas infligidas por enemigos sin ningún propósito se exhiben como adornos en el cuerpo, ¿por qué me molestan los sufrimientos a mí que me esfuerzo impecablemente por cumplir el gran propósito? Entonces, no, cuando intento eliminar las aflicciones, mi enfado, y tengo esa disciplina, tengo que sentarme a meditar, tengo que estudiar para quitarme mi apego, mi pereza. Entonces, es como un drama, ¿no? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? Entonces compara aquí de nuevo. Si me comparo, hay gente que hace daño y se pone y sus heridas en una guerra, una batalla, enseñan las heridas como trofeos. O todos los enemigos que han matado es llevar una medalla. He matado a 100 enemigos. O he matado 200, pero tengo esta estrellita aquí. ¿No? Como cosas absurdas, ¿sí? O las cicatrices que uno tiene, ¿no? Las vives como adornos, como algo de prestigio. Entonces, si hay gente así, ¿por qué me duele? ¿Por qué me molesta lo que me cuesta? Lo que cuesta trabajar las aflicciones. Entonces, me comparo con esas personas. Por cosas absurdas, banales, se van a gloriar. Entonces, yo debería, cuando consigo, cuando lucho contra las emociones, debería vanagloriarme, debería sentir ánimo. Dice aquí Aryasura, el maestro Aryasura, un texto que se llama Guirnalda de historias de nacimientos, Yatakamala. Dice, el desánimo no ayuda a liberarse de la privación. Por lo tanto, si tu mente se eleva con valentía, tienes en tus manos el logro de todos los objetivos. Es que a veces, realmente, cuando empezamos a ver lo poderosas que es nuestra mente, a veces una sensación realmente de desánimo, de no nos vemos capaces, no tengo fuerza, no tengo energía, esto es imposible, es como que yo no lo voy a conseguir nunca. A veces entramos en ese estado, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? No podemos, aquí es lo que dice Aryadeva, no, perdón, Aryasura. No ayuda, esto no ayuda. El desánimo no te ayuda. Intenta, hay que elevar la mente, hay que tener entusiasmo, hay que tener ilusión, hay que tener confianza. Entonces, nunca, nunca cuando empezamos a sentirnos desanimados, a sentir indefensión, sentimientos de impotencia, no los tenemos que parar inmediatamente. No te podemos permitir que eso ocurra, porque no sirve para nada. Dices, Aryasura, no ayuda eso, no ayuda. Entonces, tengo que intentar continuamente, aunque parezca imposible, tengo que continuamente tener esa ilusión, ese ánimo de vencer estas mentes negativas que hay dentro de mí. Aquí hay gente que piensa un poco todo lo contrario, ¿no? Si yo consigo eliminar de mi mente el apego, el enfado, entonces como que a la vida le falta algo, ¿no? Como hay gente que tiene, como que uno está menos vivo, tiene como esa teoría. Bueno, si equiparas vivir con sufrimiento, bueno, pues es verdad que sufres menos, ¿sí? Si elimina las emociones aflictivas. Hay gente que piensa que estar vivo es sufrir mucho, está muy vivo. Pero hay toda esa mentalidad, ¿sí? ¿No? Que hay que tener emociones, que no es malo. Esa es una de las variables, recordar, una de las condiciones que hacen posibles aflicciones, que a nuestro alrededor la gente valora ciertos apegos, ciertos enfados, ciertos estados de ira a nuestro alrededor se valora. Entonces tenemos que tener cuidado y al contrario, ¿no? Es como que yo me esfuerzo porque soy muy consciente del daño que me causan, pero no me desanimo. Pero esta estrofa en particular está diciendo, ¿por qué me esfuerzo? Porque el esfuerzo, el objetivo es cumplir el gran propósito. Hay un motivo. No simplemente es el sufrimiento que me causa. Hay algo más grande. Es que quiero desarrollar todas mis cualidades, todo mi potencial. Ese es el gran propósito. Quiero desarrollar todo el potencial que hay dentro de mí. Toda la sabiduría, toda la compasión. Quiero evolucionar. Entonces, viendo cuál es mi plan en la vida, no me ayudan las emociones, las aflicciones no me ayudan. Es que no voy a permitirlas. Entonces, no solamente antes veíamos el sufrimiento. Ahora, no, es que además yo tengo un plan. Y esto no ayuda. Mis enfados, mis apegos no me ayudan. Entonces, tengo que trabajarlas. Si yo quiero desarrollar sabiduría, quiero ponerme a meditar, ¿qué me impide hacer meditación? ¿Qué me impide profundizar? Mis enfados, mis rencores, mis apegos, mis tendencias emocionales. No puedo meditar. Entonces, para evolucionar, para conseguir mi propósito, tengo que tener un estado libre de aflicciones. Es que es importante. Pero lo siguiente, entonces, dice, no solamente es mi propósito, también el propósito de los demás, la felicidad de los demás. Esto lo explica el motivo para tener paciencia en el esfuerzo. Tener paciencia en el esfuerzo de vencer las aflicciones son los demás también. Esto lo explica la siguiente estrofa. Dice, estamos en la 40. Si los pescadores, los parias, los campesinos y similares, incluso pensando únicamente en su sustento, soportan sufrimientos como el calor y el frío, porque personas como yo no somos pacientes por el bien de la felicidad de los seres errantes. Entonces, fijaros, es la misma forma de pensar, ¿sí? De nuevo, me comparo con algo. ¿Con qué me comparo? Hay gente que para ganarse la vida sufre un montón. Pescadores, carniceros, campesinos, agricultores. Algunos de ellos no solamente sufren, sino que crean mucho sufrimiento. Por ejemplo, los carniceros o los no sé, soldados que van a guerras. Entonces, si yo me comparo con ellos, ¿sí? Las vidas que llevan, solamente para comer un poco, para tener un poco de comida, tener una casa. Y entonces en esas profesiones pasan mucho frío, pasan mucho calor, pasan muchas penalidades. Entonces, si me comparo con ellos, ¿sí? Entonces yo, el esfuerzo que yo voy a hacer, cuando el objetivo es la felicidad de todos los seres, porque el objetivo es llevar a todos los seres a la iluminación. Quiero ser un Buda, tengo bodhicitta, quiero llevar a todos los seres a la iluminación. Ese objetivo tan inmenso, ¿cómo no voy a pasar penalidades para conseguirlo? ¿Cómo lo voy a aceptar las penalidades? Cuando alguien por comer, tener un poco de comida, pues pasar la vida matando, pescando peces, matando animales. Sí. Entonces la situación. Sí, mi plan, por un lado, es evolucionar, desarrollarme como persona, trascender el sufrimiento, pero por otro lado es ayudar a todos los seres. Ese es el plan. Entonces, ¿cómo lo voy a experimentar? ¿Cómo lo voy a aguantar todo el esfuerzo, la disciplina que me exige vencer estas aflicciones? ¿Cómo lo voy a hacerlo? Pero además, tiene sentido, no solamente es mi plan, no solamente este es mi objetivo personal de evolucionar, despertar, alcanzar el nirvana. No solamente es el objetivo de los demás, ayudar a todos los seres a ser felices, sino es que además lo he prometido. Lo he prometido cuando generé bodhicitta, ¿no? Y dice la siguiente estrofa, las dos estrofas 41 y 42, dice ahora, dice, cuando prometí liberar de sus emociones perturbadoras a los seres errantes en las 10 direcciones, hasta los confines del espacio, yo mismo aún no me había liberado de las emociones perturbadoras y ni siquiera me daba cuenta del alcance de mi estar bajo su control. No fue una locura haber hablado de este modo. Pero dado que esto es así, nunca dejaré de destruir mis emociones perturbadoras. Es que de repente me doy cuenta que yo decidí ayudar a todos los seres, me hice consciente de la bondad de todos los seres, quiero ayudarles, quiero ayudar a los demás, corresponder a toda su bondad, me hice consciente que el egocentrismo es lo que más daño me hace, mientras que ayudar a los demás es lo que más me beneficia. Entonces desarrollé amor, desarrollé compasión por todos los seres. Y entonces me di cuenta que tenía que tener el poder, la sabiduría, la capacidad de llevar a todos los seres a evolucionar, a la iluminación. Para eso yo tenía que llegar a la iluminación. Me di cuenta de eso. Entonces tomé la decisión. Voy a llegar a la iluminación. Voy a desarrollar todas mis cualidades, las cualidades de la iluminación, para ayudar a todos los seres a que se iluminen. Voy a hacer esto. Entonces generé la bodhicitta. Pero de repente no genero bodhicitta, pero no, yo no he eliminado mis emociones destructivas. No he conseguido eliminarlas todavía. No ha sido, dice Santiago, no fue una locura. Y además, si yo quiero ayudar a los demás, tengo que ayudarles a eliminar sus emociones destructivas cuando yo mismo todavía no lo he conseguido. No fue una locura eso. Bueno, fue una locura. Pero ya que hice la promesa, no puedo echarme atrás. No puedo echarme atrás. Es que dice aquí, ¿no? Nunca dejaré de destruir mis emociones. Ahora el motivo es, tengo una promesa, tengo un compromiso con la bodhicitta. He decidido tener bodhicitta. No voy a dejarla. Ya vimos las consecuencias de dejar la bodhicitta. Es que no voy a parar. Da igual lo que me cueste. No voy a dejar de destruir, eliminar estas emociones destructivas. No voy a hacerlo. Así que ahora continúa, dice Santiago, hacer esto será mi obsesión. Es que muy, muy contundente. Hacer esto será mi obsesión. Guardándoles rencor, las enfrentaré en batalla. Las emociones perturbadoras en formas como estas son exclusivamente para destruir las emociones perturbadoras. Entonces, primero hay una actitud muy agresiva con las emociones, ¿no? Las voy a enfrentar. Estamos como en una batalla. Esto es una guerra. Estos enemigos, estas amistades peligrosas, las voy a destruir. Les voy a mantener rencor. Voy a estar obsesionado con eliminarlas. Entonces, hay una objeción aquí, ¿no? Dice, ya, pero eso es enfado. Eso es una emoción negativa, ¿no? Tú quieres eliminar las emociones negativas y te enfadas con ellas. Eso es más negativo todavía. No estás eliminando las emociones negativas. Y esto es lo que contesta Shantideva, dice en la segunda parte de la estrofa. Dice, las emociones perturbadoras en formas como estas son exclusivamente para destruir las emociones perturbadoras. Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Cuando yo tengo enfado, me enfado con mis emociones, con mi apego, con mi pereza. Me enfado mucho con mi pereza. Ese enfado, ¿por qué no es una emoción perturbadora, una emoción destructiva? ¿Por qué no es una aflicción? Porque ese enfado no me impide avanzar hacia el despertar, hacia la iluminación, hacia el nirvana. Ese enfado no es un obstáculo para evolucionar. Pero las otras aflicciones, el enfado real, sí que es un obstáculo. Entonces tenemos una actitud totalmente beligerante con nuestras emociones negativas. Así como no, nunca soy complaciente, no soy amigo de ellas, no hablo con ellas, no las dejo estar, no, sino que inmediatamente es como, esto es como un virus que tengo dentro, es como un tumor que tengo dentro, es como un cáncer que tengo dentro. Tengo que eliminarlo, destruirlo. Así, cuando tú tienes un cáncer, inmediatamente vas que te pongan una quimioterapia que lo destruya. Así, esas células negativas. Lo mismo, esto hay que eliminarlo. Sí, no tengo compasión con las células cancerígenas. Entonces dice, prefiero ser quemado hasta la muerte o ser decapitado. Nunca, en ninguna circunstancia, me rendiré ante el enemigo mis emociones perturbadoras. Es que no, si me matan, si muero, si me cortan la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente, mi mente abandona este cuerpo. Este cuerpo se acabó. Pero las emociones perturbadoras, si me dejo llevar por ellas, son mucho más destructivas. Dice un sutra que se llama El Rey de la Estabilización Meditativa, Samadhi Raya Sutra, dice, cuando las personas tienen malicia entre sí, el aprendizaje y la ética no pueden protegerlas. La concentración no las protege, ni tampoco vivir en soledad. La generosidad no las protege, ni tampoco las ofrendas a los budas. Entonces, cuando tenemos malicia, estamos dominados por emociones negativas, puedo tener malicia por apego, por enfado, por envidia, nada me puede proteger. Nada, da igual lo que estudie, la concentración, la meditación, los maestros, ofrendas, no me va a ayudar nada. Nadie, los budas no me pueden ayudar, los maestros no me pueden ayudar. Hablamos del maestro, hablamos de los budas, hacemos oraciones, ofrendas a los budas, postraciones, oraciones, mantras. Nadie me puede ayudar cuando me dominan las emociones negativas, ¿sí? Es que lo más peligroso, lo único que puedo hacer es controlarlas yo. Entonces, ante las emociones aflictivas, lo que ocurren es que nos hacen romper la ética. Nos hacen a veces mentir, robar, crear malicia, tener pensamientos nocivos, pensar mal de los demás, codiciar. Nos llevan a hacer acciones que rompen la ética, que tienen consecuencias de sufrimiento y, por tanto, nos impiden volver a nacer como seres humanos. Nos llevan a nacer en reinos inferiores al ser humano. Entonces nos damos cuenta Cuando me posee una emoción negativa, puedo hacer cualquier cosa. Me sale muy fácil mentir. O enseguida pienso mal de alguien. O deseo algo malo de esa persona. Es muy fácil, ocurre muy fácil, continuamente. Las 10 acciones no virtuosas ocurren muy fácilmente. Quiero que esa persona se muera. Mucha ira. Entonces, es mucho mejor que me corten la cabeza a que me posea una emoción negativa. Mucho mejor. ¿Sí? Porque que me corten la cabeza ya está, es solamente este cuerpo, cambio de cuerpo, cambio de vida. Nada más. Entonces, cuando llegamos aquí, ¿no? Todo esto es para darnos cuenta que vale la pena el esfuerzo y tenemos que tener paciencia con ese esfuerzo, tolerancia con el esfuerzo, con lo que nos cuesta, no desanimarnos. Y ahora, Santiago, lo que nos va a decir es, tenemos que sentir alegría porque podemos, tenemos la capacidad de eliminarlas. ¿Eh? Ahora nos va a hablar de, para que no caer en solamente el esfuerzo, la lucha, tener alegría, entusiasmo. Y dice, la siguiente estrofa dice, los enemigos comunes, cuando son expulsados de un país, se establecen y ocupan otras tierras. Y cuando recuperan sus fuerzas, regresan una vez más. Pero el comportamiento del enemigo, mis emociones perturbadoras, no es similar en este sentido. No, entonces, de nuevo, ¿no? Mi situación, estoy con las emociones y tengo una comparación, me comparo. Los enemigos, una batalla, fijaros que el sentido está todo el rato comparándolo con una guerra. Si yo lucho contra un enemigo y venzo la guerra, los enemigos se repliegan. Pero en donde sea que vayan, se van recuperando fuerzas y al cabo de los años, dentro de 20, 10, 15, 20 años, vuelven a atacar. ¿Sí? Nunca terminas con los enemigos. Nunca vas a acabar, ¿no? Ahora mismo los israelitas atacan a los palestinos. ¿Ha acabado eso? Bueno, dentro de X años, 10, 20 o 50 años, van a recuperar las fuerzas y atacarán a los israelitas. Seguro, eso es así. Nunca termina. ¿Sí? Entonces, sin embargo, con las emociones sí hay un final. Si consigo erradicarlas, no vuelven. Si consigo eliminar la raíz, que es esa visión del yo, si tengo la sabiduría que contrarresta la visión del yo, la visión aflictiva de que hay un yo que existe inherentemente. Si tengo la sabiduría que contrarresta eso, si eso desaparece, ya no puedo, la ignorancia no puede volver y las aflicciones no pueden volver. Entonces, aunque tenga miles de millones de impresiones en la mente, ¿no? Miles de millones para renacer en miles de millones de vidas en reinos inferiores, miles de millones de impresiones, pero si tengo la sabiduría que ve la vacuidad del yo, por tanto es imposible el deseo, esas impresiones nunca van a fructificar, nunca van a causar sufrimiento. Es como que se mueren, se apagan. Si no hay aflicciones, no puede haber sufrimiento, no puede haber un cuerpo contaminado, unos agregados contaminados. Y esto ocurre de una forma irreversible. Entonces no es como los enemigos que pueden volver, por mucho que hoy venzas, tú puedes vencer a alguien, pero su hijo se venga, o su nieto. O si no, la familia en el futuro. Pero las aflicciones, hay un final. Hay un final. Entonces dice, ahora dice Santiago, pobres emociones perturbadoras. Cuando el ojo de la sabiduría las elimine y las expulse de mi mente, ¿dónde iréis? ¿Dónde viviréis para volver a hacerme daño? Debilitado mentalmente he caído en la falta de esfuerzo. No, entonces, por una parte, cuando tenga sabiduría, ¿dónde van a ir? No pueden ir a ningún sitio. Pero por otra parte, dice Santideva, sabiendo esto, ¿cómo he sido tan débil? Dice, debilitado mentalmente he caído en la falta de esfuerzo. ¿Cómo no, hasta ahora, en todas mis vidas, no he hecho el esfuerzo por eliminarla? ¿Cuándo si las eliminas para siempre? Aquí Chandrakirti, en el Mayamakavatara, suplemento al camino medio, Chandrakirti dice, habiendo visto con su mente que todas las aflicciones y faltas surgen de la visión de la colección transitoria sin excepción, y habiéndose dado cuenta de que su objetivo es el yo. Entonces aquí está diciendo Santideva, perdón, Chandrakirti, dice, todas las aflicciones y todas las faltas, los defectos que cometemos, los errores, vienen de la visión de la colección transitoria, sin excepción, dice. Entonces, esa es la visión aflictiva del yo. La colección transitoria, la colección se refiere a los agregados, transitoria, los agregados son impermanentes. Entonces, cuando ya te he dicho antes, al percibir los agregados, si hay conciencia de los agregados, surge el yo. Entonces, este yo que existe, que surge, es lo que se llama el yo convencional, el yo que existe. Es un yo que existe convencionalmente, ese yo no es la ignorancia. Entonces, cuando miramos los agregados, aparece el yo. Entonces, este yo que aparece, que se observa, que la mente observa, o digamos que la ignorancia, la mente ignorante observa, y este yo convencional que existe, cuando lo observa, lo ve, se produce una distorsión, lo ve como que existe inherentemente. Y hay una tercera fase en que ocurre la visión de la identidad personal. Entonces, aferra. Lo aferra. Lo aferra quiere decir, cree que es verdad. Entonces hay tres cosas. Esto es muy importante para meditar en sabiduría. Hay tres cosas. El yo convencional, que aparece al ver los agregados. El yo que se observa, ¿vale? Se llama el yo observado. Luego está el yo como aparece a la mente, que es ignorante, que tiene ignorancia. El yo aparece con existencia inherente. Y luego está el yo que se aferra con existencia inherente. ¿Vale? A ver, ¿por qué esto es muy importante? Y esto no es fácil de explicar, pero si nosotros meditamos en vacuidad, si meditamos en sabiduría, y cojo el yo que aparece en los agregados, que el yo convencional que existe, y veo que es vacuidad, no estoy eliminando la ignorancia, porque ese yo existe, ese yo no es el problema. ¿Sí? ¿Vale? Entonces hay tres niveles: el yo observado, el yo que aparece, el yo concebido. El primer yo, cuando meditamos en ese yo, y esto lo hacemos mucho y es muy habitual, esto es un error sutil en la práctica de la sabiduría, ¿sí? El yo convencional, si yo medito en el que ese yo no está en los agregados, no estoy desarrollando sabiduría. Lo que tengo que ver es que el yo que aferra a la visión de la colección transitoria, el yo que aferra como existencia inherente, esa existencia inherente es lo que tengo que ver, que no existe en ningún sitio. ¿Sí? Porque esa es la causa de las aflicciones. ¿Vale? Bien, pero la cuestión continúa, ¿no? Entonces, la visión transitoria, la visión de la colección transitoria, aferra el yo como existencia inherentemente. Entonces, a partir del yo, surge la segunda, digamos, entre comillas, la segunda visión aflictiva, que es la visión del yo que capta lo mío, ¿sí? La visión de una identidad personal que capta lo mío, el yo y lo mío. Por ejemplo, mi cuerpo, mis cosas, mi familia, mis amigos, lo mío. ¿De acuerdo? Entonces tenemos primero el yo, luego tenemos lo mío, tenemos la visión, ¿sí? La visión de la colección transitoria que capta el yo, la visión de la colección transitoria capta lo mío. Que son cosas diferentes, son meditaciones diferentes, tenemos que trabajarlo. Formas diferentes, pero ¿qué ocurre? Ante lo mío también están mis amigos, pero también están mis enemigos. Está mi familia, están los enemigos de mi familia. O los enemigos o los que me quieren quitar mis cosas, o los que me ayudan a coger mis cosas. Entonces, a partir de ahí, de lo mío, surgen, ¿sí? El yo y lo mío, surgen las aflicciones. Surge apego, deseo, apego a mis amigos. Aversión a mis enemigos, aversión a los que hacen daño a mis amigos, envidias, etc. Entonces todo surge de ahí, ¿sí? Del yo y lo mío, de la visión del yo y lo mío como existencia inherentemente. Es como surgen las emociones. Entonces, ¿cuándo desarrollo sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Entonces, el lenguaje, la forma correcta de decirlo, ¿no? Es el objeto que concibe la visión de la colección transitoria. ¿Sí? El sujeto concibe Sabiduría es ver que ese objeto no está en ningún sitio. ¿Qué es lo que concibe la visión de la visión de la colección transitoria? El yo como existente inherente. ¿Sí? La sabiduría es esa aflicción, esa mente aflictiva, esa visión aflictiva. ¿Sí? Ve el yo, ve lo mío con existencia inherente. Entonces, la sabiduría es eso que ve esa mente, no está por ningún lado. No está, no, es una total una alucinación. Así es como eliminamos las aflicciones. Y esto no lo haces un día, no meditas un día en esto, ni dos, ni tres, sino es un continuo meditar constante y verlo. No, no es verlo un día, lo ves una y otra vez, hasta llegar a la convicción, a la certeza de que lo que la mente ve no está en ningún sitio. Mi mente está en un estado alucinado o está contaminada por la ignorancia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos sabiduría, cuando tenemos esa sabiduría, ¿sí? ¿Dónde van a ir las aflicciones? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a estar para hacerme daño? ¿De dónde van a venir? ¿Van a estar esperando como los enemigos en otro lugar para venir? No pueden estar en ningún sitio. No están agazapadas, no están escondidas, no están esperando, no están en ningún sitio. Entonces, ¿cómo, si puedo conseguir esto, tengo una vida humana, cómo puedo ser tan débil mental de no hacerlo? ¿Cómo puedo no haberme esforzado hasta ahora por conseguirlo? ¿Por qué no me esfuerzo? Cuando puedo erradicar para siempre infinitos sufrimientos. Y dice la estrofa 47, si las emociones perturbadoras no residen en los objetos sensoriales, en las redes de células sensoriales entre ambos o en cualquier otro lugar, ¿dónde pueden residir para acosar de nuevo a todos los seres errantes? Son como una ilusión. Y por eso voy a deshacerme del miedo que hay en mi corazón y dedicarme con determinación a la búsqueda de la sabiduría. ¿Por qué me he estado torturando sin motivo real en reinos sin alegrías similares? Sí, entonces aquí de nuevo, ¿no? ¿Cómo eliminamos? Sí, ¿cómo eliminamos las emociones? Viendo que no están en ningún sitio. ¿Sí? Aquí la meditación es un poco diferente. ¿Dónde están? Porque hay gente que piensa. ¿Sí? Hay gente que piensa, no, las emociones están en los objetos. Las aflicciones dependen de causas y condiciones y existen de una forma inherente ahí, por sí mismas. Entonces existen de una forma inherente, entonces no se pueden abandonar. Entonces la respuesta es, bueno, si buscamos el apego ahí en el objeto de apego, ¿dónde está? ¿Sí? Si buscamos el enfado en el objeto, en la persona que me enfada. Busco la emoción, la aflicción del enfado ahí, en esa persona, en esa cosa. Me produce enfado, me produce pereza. Si busco, no se encuentran. No están ahí. Por ejemplo, antes estaba pensando, ¿no? Una de las argumentos de los gente muy machista, ¿sí? Es que las mujeres son el apego, ¿no? El machista nunca tiene apego, es la mujer que es una, ¿no? Que es una provocadora, este discurso, ¿no? ¿Sí? Como que el apego está ahí. Pero si busco, ahí no está. La emoción no está en el objeto. Un argumento que dice aquí es, si estuviera en el objeto, las personas que han eliminado las aflicciones, que han purificado su mente, los arhats, cuando ven el objeto, tendrían apego. O tener aflicciones, pero ellos no tienen aflicciones. Hay personas que ven los objetos, las cosas, las personas que a nosotros nos causarían aflicciones, a ellos no les causan. Por tanto, no están en un objeto. En esa persona no está el enfado. No, es que esa persona me hace enfadarme siempre. Esa persona tiene algo que me enfada. No, no es verdad. No lo tengo dentro. No, el mundo no tiene la culpa de mis aflicciones. Pero continúa, aquí dice. No están tampoco en las redes de células sensoriales. Esto se refiere a Las facultades. Bien, no está en el objeto, pero está en la vista, o está en el tacto, o está en el gusto, está en las facultades sensoriales. Entonces, si busco en la vista, si está, no tengo apego a una persona, está en mi vista, en mi ojo. Ahí no está el apego. No se encuentra en ningún sitio. Cuando miro, cuando busco en el ojo, en el sistema sensorial visual, si ahí está, de alguna manera, el apego o el enfado o la envidia, no está ahí. No está ahí en ningún sitio. Y también el argumento del mismo, las personas que han evolucionado, los arhats o los arias, que han purificado su mente, si estuvieran las facultades, los sensoriales, seguirían teniendo aflicciones, lo cual no ocurre. Por tanto, no están ahí tampoco. Entonces, ni está el objeto, ahí no está el apego o el enfado. Ni está aquí en mi cuerpo, en ningún sitio en mi cuerpo. Ni está entre ambos, dice. No está entre ambos. No reside en los objetos, ni en las redes de células sensoriales, ni está entre ambos, ni en cualquier otro lugar. Es decir, si buscamos la naturaleza última de las aflicciones, si hay las aflicciones existen inherentemente en algún sitio en el mundo, no se encuentran en ningún lugar. Están vacías de realidad intrínseca. Están vacías de existencia inherente. Entonces son como ilusiones. ¿Sí? Igual que un mago que con una serie de sustancias nos hace ver un conejo, así las ilusiones, las emociones, las aflicciones aparecen en la mente sin ninguna realidad intrínseca. Por eso se pueden eliminar. Porque no tienen realidad en sí mismas, porque dependen de la mente que las fabrica, dependen de las causas y condiciones, dependen de las componentes. Entonces, cuando nosotros realizamos la vacuidad, es posible que surjan. Igual que el ejemplo clásico, ¿no? Si tú arrancas un árbol de raíz, el árbol no va a crecer. Entonces, si quitamos la raíz de las aflicciones, con la sabiduría y la vacuidad no van a aparecer en ningún sitio. Entonces, las aflicciones no tienen existencia inherente y el argumento es ¿por qué? Porque surgen dependiendo de unas causas y condiciones y dependiendo de la mente. Así que, de nuevo, dice Santideva, ¿por qué me he estado torturando en reinos sin alegría y similares? ¿Cómo he podido esperar tanto? ¿Sí? Sufriendo, ¿cuántas veces he nacido? ¿En cuántas vidas sin haber resuelto este problema? ¿Por qué me he permitido, me he torturado de esta manera? ¿Por qué me he hecho tanto daño? ¿Por qué me he hecho tanto daño? Es un poco parecido a, ¿no? Como esta chica, una mujer que está maltrata, tiene un maltrato, tiene una experiencia de maltrato, pero tiene mucho apego a la persona que le maltrata. Hasta que se da cuenta, ¿no? Y piensa, no, en el fondo me quiere. Sí, me pega, pero en el fondo me quiere. Hasta que un día se da cuenta, pasa y dice, ¿cómo he estado tanto tiempo metida en esta relación? ¿Cómo tiene tanto apego este hombre, esta persona? Entonces, ¿cómo he permitido tanto maltrato en las aflicciones? Tanto sufrimiento. Y finalmente concluimos aquí la última estrofa, y la última estrofa es como el resumen de todo el capítulo del cuidado, ya que hemos acabado las aflicciones. Sí, con esta presentación de la vacuidad, que es una ilusión, ¿no? Y tenemos que sentir alegría, que tenemos la capacidad de eliminarlas, de erradicarlas completamente. Entonces, no nos desanimamos a pesar del esfuerzo. Y ahora, para cerrar todo el capítulo del cuidado, Shantideva dice: habiendo pensado decididamente de esta manera, me esforzaré por llevar a cabo el entrenamiento tal y como se ha explicado. Si no escucha las instrucciones del médico, ¿cómo puede un paciente que necesita una cura ser sanado por sus medicamentos? Es que Santiago nos ha explicado cómo tenemos que tener cuidado, proteger la bodhicitta, proteger las virtudes. Y proteger nuestra mente de aflicciones. Pero, si no lo practico, escucharlo, leerlo, tenerlo guardado, no sirve para nada. Dice un sutra, el sutra que se llama rey de la estabilización meditativa, dice: he explicado esta enseñanza excelente. Sin embargo, si tú, después de haberla escuchado, no la practicas correctamente, entonces, al igual que una persona enferma que se aferra a una bolsa de medicinas, tu enfermedad no podrá curarse. Es que escuchamos enseñanzas, hay muchas enseñanzas, esta, luego hay otra, luego hay otra. Vamos acumulando enseñanzas, vamos acumulando conocimientos, llega un momento que no sabemos todas las enseñanzas, las tenemos de memoria, pero nunca tomamos. Tenemos una bolsa de medicinas, tenemos un armario lleno de medicamentos, pero no lo tomamos, entonces no nos vamos a curar. Así que Santiago está diciendo, nos ha dado el método, nos ha dado una forma de pensar. Si se cuenta, es una forma de pensar. ¿Sí? Si tú encuentras esta forma de pensar, genial. ¿Sí? Que te ayude a llegar a la iluminación, a ayudar a todos los seres, genial. Santiago nos ha dado una manera de pensar. ¿Sí? Aquí no es cuestión de Santiago nos ha dicho, esto es verdad, esta es la realidad última. No, todo es vacuidad. Es una forma de pensar que nos ayude a evolucionar. Entonces tenemos que, es como que cojo esa forma de pensar. No es, no, lo que ha dicho Santideva no son verdades absolutas. En el budismo no hay verdades absolutas. Es una forma de pensar. Y esto lo hemos visto ahora en estas aflicciones, cómo nos lleva a comparar con ciertas situaciones para actuar. Entonces toda esta forma de pensar es una forma de proteger nuestra mente de errores, de cometer errores, y cultivar, desarrollar virtudes y conseguir avanzar, ¿sí?, hacia la iluminación. Entonces, lo más importante, y esto es uno de los temas más importantes de todo el camino espiritual, son las aflicciones, porque nos controlan. Hemos estado viendo cómo nos dañan durante mucho tiempo, nos han hecho daño mucho tiempo. Nos hacen daño cada día, no tenemos ningún control sobre ellas. Al contrario que las personas que nos dañan solo a veces. Le ponemos mucha importancia cuando nos dañan los demás, pero tenemos que darle importancia al daño que nos causan las aflicciones. No podemos ser complacientes, no podemos. Cuando aparece una aflicción, puede que no, hoy no pueda vencerla, pero no puedo ser complaciente con ella. No puedo. Porque no, si hoy no tengo el poder de contrarrestar mi enfado, mi pereza, eso no significa que sea complaciente, que la deje estar. Tiene que preocuparme. Tiene que. Bien, hoy no tengo el poder, no tengo la capacidad, pero lo voy a conseguir. No podemos permitir que estén, son demasiado peligrosas. Las consecuencias son demasiado nocivas, ¿no? Y nos decía ahora mismo, aunque nos mataran todos los seres que estuvieran en contra de nosotros, lo más que pueden hacer es quitarnos este cuerpo. Pero las emociones nos llevan de cabeza, nos llevan a renacer durante muchas vidas en reinos inferiores, en reinos de sufrimiento, en reinos de insatisfacción. Mucho tiempo. Entonces ahora mismo nuestro futuro ya está bastante negro. No podemos permitir que se manifieste toda esa oscuridad, toda esa negatividad. Y todo depende de cuánto controlemos las aflicciones. ¿Sí? Si conseguimos controlar las aflicciones, si conseguimos que nuestra mente haya más emociones positivas, más positivas. Entonces las impresiones negativas no van a fructificar, no van a madurar. Entonces podemos mantener un estatus, se llama un estatus superior. Eso lo podemos hacer. Entonces si conseguimos acumular muchas impresiones positivas y tener emociones positivas, tener compasión, amor, compasión, sabiduría, entonces aunque tengamos aflicciones van a estar en un segundo plano, no van a tener tanto poder. Entonces con el tiempo podemos llegar a tener la sabiduría y eliminarlas. Entonces es quizás la cosa lo más importante que podemos hacer en la vida, eliminar las aflicciones, lo más importante. Entonces si meditamos en la naturaleza de la mente, si meditamos en vacuidad, si meditamos en compasión, todo es el objetivo primordial, es que no nos dominen las aflicciones como el enfado, como la ira, como el deseo, como la pereza, la insatisfacción. Y tenemos que recordar lo último que dice Santideva continuamente: las aflicciones no existen por sí mismas, no forman parte de nuestra mente. Nuestra mente es lucidez, es vacuidad, es claridad. No forma parte intrínseca. ¿no? No somos inherentemente malos, inherentemente negativos. No es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es lucidez, es claridad, es luminosidad. Eso tenemos que recordarlo siempre. Y especialmente cuando estamos en un estado emocional negativo, en una aflicción, en ese momento especialmente recordarlo. Este estado que me está controlando no forma parte de mi ser. No es mi esencia. Mi mente es lucidez, claridad. A veces eso solo eso tiene mucho poder. Solo eso, recordar la naturaleza de la mente. Bueno, y para acabar voy a leer dos citas. Con esto acabamos este capítulo. Y una es una de Lama Tsongkhapa. Y Lama Tsongkhapa dice, tanto si plantas las raíces del Mahayana como si no, o si has entrado genuinamente en el Mahayana o no, todo se basa en esto, la bodhicitta. Por lo tanto, considera siempre qué debes hacer para desarrollarla. Es excelente si la desarrollas. Si no lo has hecho, no dejes que siga siendo así. Cuenta siempre con un maestro que imparta este tipo de enseñanza. Relaciónate siempre con amigos que estén entrenando sus mentes de esta manera. Consulta constantemente las escrituras y los comentarios que describen esto. Acumula las dos colecciones de mérito y sabiduría como causas para ello. Elimina los obstáculos que lo impiden. Además, si entrenas tu mente de esta manera, definitivamente adquirirás todas las semillas para desarrollarla, por lo que este trabajo no es insignificante. Disfrútalo. Disfrútalo, que decimos Tsongkhapa. Y luego el Dalai Lama, esto es bastante más reciente, dice, el Dalai Lama, ¿qué mejor manera de vivir que generar bodhicitta? Vivimos en tiempos difíciles en los que prevalecen algunas ideologías de odio y prejuicio. No te dejes llevar por ellas, sino que cultiva las semillas del amor, la compasión y el altruismo en ti mismo. Y luego comparte el fruto de hacerlo con todos los seres vivos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a acabar con la dedicación. Así que hacemos consciente todas las impresiones positivas que hemos generado, escuchando la enseñanza, reflexionando, meditando. Siempre sentimos mucho regocijo esta oportunidad de haber conocido, encontrado esta enseñanza. Dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras del conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los Tathagatas y Bodhisattvas de los tres tiempos. Es que ofrecemos el mandala, esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa Bodhicitta suprema, que aún no ha nacido, surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa versión de la vacuidad, que aún no ha nacido, surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Debido al mérito acumulado en los tres tiempos por los demás seres y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean librados en ese mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los tres tiempos para que pueda realizar buenas obras. Bueno, pues aquí hemos llegado. Así que seguimos en febrero, pues.